bienvenidos a Esto Racing. Lo primero que quiero pediros es disculpas por el estado de mi voz, y es que Papá Noel nos dejó un lindo catarro que los Reyes Magos no fueron capaces de llevarse. Y aún estoy con las consecuencias, por eso no hemos podido grabar antes. Pronto vendrán nuevos programas de Esto Racing, programas que estamos preparando con temas realmente interesantes. Tened paciencia. También quiero recordaros que este es vuestro programa y está abierto a todos y cada uno de vosotros. Podéis proponerme temas, incluso podéis venir aquí conmigo y hablar de ellos. Seguro que tienes un tema especial que te gustaría venir a hablar y comentar. Nos lo preparamos y hacemos su programa. Porque desde el principio, en la filosofía y el carácter de Esto Racing, es que esto sea un programa abierto a todos vosotros. Sin más, comenzamos. Las órdenes de equipo son una de esas armas que tienen los equipos para evitar males mayores cuando uno o varios miembros del equipo, y por eso se les llama equipo de competición, porque son un equipo, pueden poner en peligro los objetivos globales del equipo. No, no os voy a recordar a todos y cada uno de vosotros, mis queridos oyentes, las veces que hemos vivido órdenes de equipo. Las de McLaren con Senna y Prost, las de Red Bull y su Multi 21, las de Ferrari y ese piloto brasileño que se supone que se ha retirado este año por fin, y Alonso is more faster than you. A lo largo de la historia, estas órdenes se han ido repitiendo por el bien de los equipos. Y siempre nos han parecido justas cuando favorecían a los nuestros e injustas cuando eran los nuestros los que tenían que acatar y ceder. Y sí, también hemos visto pilotos que hacían caso omiso a estas y no cedían cuando por la radio se les recordaba que tenían que ceder la posición y estos decían un no. Y no, no lo hacían. Y la historia que vamos a contar hoy es una historia triste. La historia de un golpe que asestó Peugeot a la carrera que ellos habían mitificado. Una de las carreras más míticas que hubo, hay y habrá. Como os digo, esa competición que ellos habían mitificado y ellos mismos le dieron una puñalada trapera. Triste ya no solo por lo que se hizo, ya que algunos comisarios estaban de acuerdo y otros no. Realmente esto es triste por cómo se hizo. Se hizo públicamente, mostrando así una prepotencia y una actitud poco propia de una marca automovilística tan importante como Peugeot. Pero quizás una actitud a la imagen y semejanza del que la perpetró, un tal Jean Todt. Sí, amigos, nuestro querido presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, un copiloto venido a más, que accedió a la dirección de un equipo campeón que se tuvo que reinventar en los raids. Cuando, por motivos que todos sabemos, prohibieron los grupo B, dio públicamente una puñalada a la carrera más mítica que entonces existía, el París-Dakar, cuando realmente salía en París y realmente terminaba en Dakar. Así que sin más, comenzamos con esta pequeña y triste para mí historia. Peugeot y el Dakar. El Dakar y Peugeot. En 1987 llegaba el equipo Peugeot al Dakar. Jean Todt, director deportivo de la marca, vio en el Dakar una nueva vía para seguir exprimiendo al máximo los Peugeot 205 Turbo 16. Los 205 ya no podían correr tras la desaparición de los grupos B un año antes, por las circunstancias que todo el mundo sabemos. Entonces Peugeot decidió que había invertido mucho dinero en estos vehículos y que había que sacarles un poco más de partido. Así que ni cortos ni perezosos vieron en esta prueba, el París-Dakar, un escaparate ideal pues para mostrar su superioridad, tanto tecnológica como técnica. La división deportiva de Peugeot Talbot Sport vio que solo eran necesarias algunas modificaciones y una puesta a punto diferente para pasar por encima de los hasta entonces débiles competidores que participaban en esta mítica prueba. Y sí, en el año 87 llegó Peugeot al París-Dakar y lo cambió todo radicalmente. Quizás el cambio fue la muerte de su creador en esta mítica prueba, en un terrible accidente de helicóptero durante el transcurso del Dakar del año anterior, de 1986, un trágico París-Dakar. Sea como fuere, la llegada de Peugeot marca el inicio de la era moderna del Dakar, que hasta entonces solo la marca Porsche había competido de manera oficial, y sin embargo lo hacían de una manera muy diferente a lo que conocemos ahora, la manera que introdujo Peugeot. Porsche no corría según la filosofía del Dakar que creó Thierry Sabine, pero tampoco competía bajo la estructura del equipo oficial, con asistencias ilimitadas, con un despliegue técnico y mecánico sin igual. Y llegó Peugeot y rompió todos los esquemas. Los 205 Turbo 16 Grand Raid, confiados a un tal Ari Vatanen y a Seb Tamedta, llegaron a París respaldados por un equipo de más de 60 personas en camiones Mercedes y con un presupuesto cercano a los 6 millones de euros, que por aquel entonces eran una cifra absolutamente desorbitada. En aquella época, esta suma de dinero era la que precisaba una escudería mediana de Fórmula 1 para disputar una temporada entera. Así que con ese impresionante ejército, Jean Todt llegó y se plantó en las arenas saharianas. Muchos participantes vieron que el espíritu de la competición que su fundador, Thierry Sabine, había creado estaba totalmente desvirtualizado con la llegada de este equipo oficial. Su descontento era que nadie iba a poder luchar por la victoria final contra este equipo. Y esto ha sido así desde ese año 1987. Sí, como un rodillo. Peugeot aplastó a todos los competidores del Dakar, incluso después de que sus dos pilotos protagonizaran dos de pérdidas de rumbo más famosas de la historia del rally, el equipo ganaba. El equipo francés ganó su primer de Dakar y volvió al año siguiente, al 88, con más fuerza aún. Ahora iban a utilizar, además de su nueva arma, Peugeot 405 Turbo 16, los 205 que seguían corriendo como mochileros. El coche nuevo del equipo francés era aún más específico para la prueba, creado desde cero sobre la base del 205. Se hizo pensando en obtener un coche absolutamente extraordinario para todas y cada una de las situaciones del rally africano. Aquel año, el volante del 405 era para un tal Ari Vatanen, en el que seguían confiando plenamente. Y por otro lado, el campeón del mundo de rallies, Juha Kankkunen, corría con un 205 y era el encargado de las asistencias rápidas para que Ari pudiera conducir tranquilo, porque cualquier cosa que necesitara en el desierto, ahí iba el 205 de Juha a proporcionárselo. El equipo Peugeot volvió a hacerse con el título, pero lo hacía en manos de Juha Kankkunen y el 205, proporcionándole a este pequeño vehículo una inesperada victoria en este raid. El finlandés era indiscutible de la prueba, pero la noche antes de la última etapa, la imprevisibilidad de los raids hacía acto de presencia. Tras 13 etapas, Vatanen llegaba a Bamako, la capital de Mali, al frente de la clasificación general. Unas horas antes de que se disputase la última prueba, el coche del piloto era robado dentro de un campo de fútbol y una llamada al hotel se pasaba a Jan Todt. Tenemos el coche de Ari Vatanen. Tiene que acudir en un taxi a un punto determinado con 25 millones de francos, si quiere recuperarlo. Poco antes del inicio de la prueba, el 405 era encontrado por la policía y tomaba la salida un poco más tarde, sin pasar por las verificaciones. Vatanen ganaba la etapa, pero el título finalmente fue para su mochilero, cuando se le aplicaron las sanciones por haber partido sin que los comisarios dieran el visto bueno. Aún así, la marca del león volvía a hacerse con este duro e imprevisible rally. Nunca se supo ni quién robó el coche, ni cómo dieron con el teléfono de Jan Todt. Había rumores que decían que los propios miembros de Peugeot habían simulado el robo para cambiarle el motor, y otros que fue robado pero que se encontró poco después porque Peugeot pagó la recompensa. Sea lo que fuere, nunca se sabrá. Y llegamos al triste año 1989. En ese triste año sonaban éxitos de música como este. Este triste año, que marcaba el final de la gloriosa época de los 80, también fue el año en el que se perpetró una de las mayores barriobajeras puñaladas que este rally ha recibido a lo largo de su historia. Y es que en ese año 1989, 473 competidores tomaban parte en la salida en París. Este año no hay camiones. Muchos accidentes y la muerte de un piloto el año anterior llegaron a la organización a prescindir de esta fantástica categoría que es la de camiones. De nuevo Peugeot forma un magnífico equipo. Conservan al mítico Ari Vatanen en sus filas, que formará equipo con un tal Jackie X, un expiloto de Fórmula 1 y 6 veces ganador de Le Mans. Una pareja que se convertirá en polémica. Sus coches, los Peugeot 405 Turbo 16, con un motor 1900 turbo capaz de generar más de 400 caballos de potencia, que se montaban sobre un chasis tubular. El 405 Turbo 16 pesaba 1320 kilos de peso y era una máquina que rozaba la perfección. Si el 205 era bueno, el 405 era sublime. Efectivamente, Un año más, el equipo galo, con Jan Todt al frente, se perfilaba como ganador de la prueba en el desierto del Tenerife. Una victoria que no se librará de la polémica. Y efectivamente, tal y como acontecía aquel día bajo los cielos de París, los Peugeot llegaron a las etapas finales siendo líderes indiscutibles. La ventaja de tiempo que Batán y Nice era tremenda sobre el resto de los competidores. El espíritu de Thierry Sabine había muerto. Los pilotos se repartían las victorias en diferentes etapas. Ari Vatanen comandaba la clasificación general con su compañero belga pisándole los talones. Ninguno de los dos tenía asegurada la victoria. En Mali, todo era favorable para Vatanen. Sin embargo, Ix podía poner en peligro la victoria del finlandés si apretaba el ritmo en las dos últimas etapas. Jan Todt pensó que la rivalidad entre sus pilotos podía llegar a hacerlos perder el mítico París-Dakar. Y para no asumir riesgos innecesarios y evitar una lucha que entre los dos coches pudiera arruinar la victoria, el jefe del equipo decidió preguntarle a la suerte quién debía ser el ganador del Dakar de aquel año. Y no se le ocurrió otra mejor idea que lanzar una moneda al aire de 10 francos. El jefe de Peugeot quería ver a un león en lo más alto del podio a cualquier precio y no iba a permitir que Mitsubishi, con Pakistan Bay, que estaba tercero, le arrebatase la victoria. Una decisión polémica, pero llevada a la más aleatoriedad posible. Una moneda al aire. Cara para Ari, cruz para Jackie. La moneda se lanzó para elegir el nombre de quien debía ganar el raid, y cuando cayó sobre la arena del parque de asistencias de Gao, en Mali, el rostro de Belga cambió al ver que la cara le iba a impedir luchar por la victoria en su primer raid. El caprichoso e injusto azar le daba la victoria a Ari Vatanen. Si Ari tuvo la mala suerte en 88, ahora, aquel año, un año después, todo estaba de su parte. Iba a ganar y sería su fiel escudero. El azar había hablado, pero la polémica no acababa aquí. Al día siguiente, en la penúltima prueba, Ari Vatanen se perdía y Jackie, que le seguía, se dio cuenta y tomaba el camino correcto. Y no avisó al finlandés de su ritmo y su rumbo era errante. Y apretaba para ponerse primero. Al llegar al parque de asistencias, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Ari Vatanen estaba enfadado porque Is no había respetado su trato. Y se defendió de las acusaciones alegando que habían completado la etapa sin ir más rápido. De lo contrario, la ventaja hubiera sido mayor de lo que se suponía. Al día siguiente, el belga debía devolverle la primera posición a su compañero de equipo. Y llegó la última etapa. Muy corta, apenas 40 kilómetros. Todo el mundo estaba pendiente y preocupado. ¿Cedería Jackie la posición? ¿Desobedecería las órdenes de Peugeot? A su paso por el lago Rosa, Ix comenzó a minorar hasta llegar a detenerse para esperar a Vatanen. Vatanen le recortó la distancia que le separaba cuando el finlandés recuperó la primera posición. Ix reprendió la marcha y siguió al otro Peugeot, entrando en meta a 20 segundos en la clasificación general, la misma con la que se partía al principio de la prueba. Jackie Ix demostró ser un verdadero campeón. Y respetó con este gesto lo que la moneda y el azar y Jan Todt habían decidido. Ari Vatanen celebraba su victoria como solía hacer, bebiendo un vaso de leche, en honor al accidente que estuvo a punto de costarle la vida en el Rally de Argentina del año 1985. Una leche que ese día seguramente estuviese bastante agria. No hubo sonrisas en el podium, ni siquiera Jackie quiso brindar con el tradicional champán. Y era más que razonable. El París-Dakar había recibido una puñalada. Una puñalada del equipo que lo encumbró a lo más alto. Una puñalada que el azar y el ego de un personaje francés le dieron a esta prueba que otro genio francés, como Thierry Sabine, creó de la nada. Una injusta puñalada que el azar quiso que se le plantara en manos de Ari Vatanen. Esta es la triste historia del Dakar del año 1989. Un año en el que escuchábamos canciones como esta. Un año irrepetible, inigualable, porque nadie se atrevió a volver a lanzar una moneda al aire para decidir quién ganaba y quién debía perder. Hoy día se puede hacer de muchas, múltiples cosas en vez de lanzar una moneda al aire. Es tan sencillo como tocar la electrónica del coche. A día de hoy no sabemos si Carlos Sainz ganará su segundo Dakar con Peugeot. Este podcaster espera que sí, que el gran Carlos Sainz culmine con la victoria de este Rally Dakar, que por fin ha vuelto a retomar parte de sus orígenes, y es la despiadadez de sus etapas. Un Rally Dakar que ya no pasa por Dakar. Y espero que Peugeot gane su último Grand Raid. Y espero que Peugeot vuelva a los Raid, ¿por qué no? Porque Peugeot es una mítica marca en esto de la competición. Lo que sí que espero es que nunca más volvamos a ver una moneda decidir quién gana o quién pierde. Gracias por escuchar Histo Racing. Puedes seguirnos en las redes sociales, en Twitter como @historracing. Puedes escribirnos en historracingpodcast@gmail.com. Si te ha gustado este audio, compártelo en todas tus redes sociales. Gracias por estar ahí y hasta otra.